Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. En el Museo de la Comunicación Regional resguardamos discos de vinilo, discos compactos, cassette y cintas abiertas con audiciones de radios internacionales. Una de las radios que mantuvo su servicio de exterior fue Radio Nederland. Radio Nederland, también conocida como Radio Nederland Worldwide, fue la emisora internacional pública de los Países Bajos. Su historia se remonta a 1947, cuando se fundó Radio Holanda en tiempos de transición. Inicialmente, su mandato era realizar transmisiones nacionales e internacionales, pero luego se separó la radiodifusión nacional de la internacional, dando origen a la fundación que llevaría el nombre de Radio Nederland Wereldroep. Los 25 minutos que siguen tienen nombre propio. Voces, un programa con protagonistas de todos los confines. Las más variadas miradas al mundo multicultural de nuestros pueblos. Un vistazo a las relaciones de convivencia que les unen y a la vida cultural que juntos impulsan. Presentado por Juan Carlos Roque. El indigenismo no solo fue la primera voz de la literatura ecuatoriana, sino el boom de la literatura latinoamericana que se originó en París. ¿Cuál fue su importancia? ¿Cuál es su eco? ¿Cuál es su relación con la creación literaria ecuatoriana en la actualidad? Pues bien, en el coloquio celebrado en el Instituto Cervantes de la ciudad holandesa de Utrecht, ha tenido lugar un encuentro con dos destacados escritores ecuatorianos: Rocío Durán Barba, periodista y poeta, y Jaime Marchán Romero, escritor y diplomático, embajador en Suiza. Bienvenidos a Radio Nederland y bienvenidos también a nuestro programa Voces. Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue.